escuché decir que existe un lugar en donde todo es luz y el dolor no reina allí. Anhelo ese hogar tan puro y yo no sé el día en que estaré allí. Y mientras vivo aquí, comienzo a pensar que de ese buen lugar ya puedo disfrutar. Cuando veo manos unidas, multitudes cantando himnos, veo ángeles cantando, es el cielo que está llegando. Yo puedo aquí las delicias de ese hogar. Procuraré vivir como mi Jesús vivió. En medio del dolor yo puedo estar en paz, pues mi vivir ya coloqué en mi Señor. Y mientras vivo aquí, comienzo a pensar que de ese buen lugar ya puedo cantando himnos, veo ángeles cantando, es el cielo que está llegando, el cielo está aquí, si tomo tiempo de adorar, ah, el cielo está aquí, si me arrodillo para orar, ah, el cielo está aquí, si yo aprendí a perdonar, ah, el cielo es Jesús y donde Cristo esté, el cielo allí será. Pues no existe cielo sin Jesús, y no existe paz sin Jesús, sin Cristo la riqueza del universo es sin valor. Porque un mar de vidrio sin Jesús y flores tan hermosas sin Jesús, vivir por siempre sin la compañía de Jesús. Yo vuelvo a confirmar, el cielo está aquí, si aquí Jesús está. El cielo está aquí, si tomo tiempo de adorar. Perdonar, el cielo es Jesús. el cielo allí será. El cielo es Jesús, y donde Cristo esté, el cielo allí será.